Seguí escuchando La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Y 36 minutos, seguimos aquí en la cancha que los parió. Y como anunciamos al comienzo del programa, tenemos la fecha número 21 para contarte de esta Liga Departamental de Punilla, que se disputó el domingo pasado, ayer domingo. Leones de Saldán empató 1-1 frente a San Lorenzo de Villa Carlos Paz. El postergado de la fecha es Independiente de Cosquín frente a Villas Unidas de Jardino. San Esteban en su cancha recibió Sportivo Rivadavia de Carlos Paz y empató 2-2. El Sportivo Brasil, uno de los punteros, cayó de local frente a Tiro Federal de Cosquín 3-2. El River de la Falda le ganó 2-1 a Capilla del Monte. 25 de mayo de la Cumbre, 3-1 le ganó a Pitis de Villa Carlos Paz. Martín Ferreira 2-0 a San Nicolás. Racing de Valle Hermoso empató 3-3 en un partidazo, mucho gol al Atlético de la Falda. Y por último, el Sportivo Huerta Grande cayó de visitante frente a Vialé Macé allá en el sur del Valle. Y en las posiciones del torneo masculino quedó de la siguiente manera. 25 de mayo, el Patriota con 44 unidades quedó puntero. Lo sigue el Sportivo Brasil con 40, Huerta Grande con 36 y Martín Ferreira también con 36. Esos son los cuatro primeros. Después tenemos a Tiro Federal con 34, River con 32, Independiente con 31, Pitis, Deportivo San Nicolás y Leones de Saldán, 27 unidades. Vialé Macé con 26, Atlético Capilla del Monte con 24. Estos serían los 12 clasificados primeros. Cierra la tabla. Sportivo Rivadavia 23, Atlético La Falda 21, San Lorenzo de Carlos Paz 21, Villas Unidas 21, Racing de Valle Hermoso 18 y por último San Esteban, que recién se inicia en este torneo, 15 unidades. Las posiciones del torneo centenario Club Atlético La Falda de la división masculina. Y ahora te comento cómo fueron las chicas en la división femenina. Leones de Saldán le ganó 2-0 a Villa Carlos Paz. El postergado, ya te dije, Independiente frente a Villas Unidas. San Esteban le ganó 3-1 a Sportivo Rivadavia. Sportivo Brasil cayó frente a Tiro Federal 1-0. El River también cayó de local 2-0 frente a Capilla del Monte. 25 de mayo, mirá vos, cayó 2-1 frente a Pitis en su cancha. Martín Ferreira le ganó 5-0 a Deportivo San Nicolás. Racing de Valle Hermoso 2-0 al Atlético La Falda. Y el empate último fue del Vialé Macé frente a las chicas de nuestro pueblo, el Sportivo Huerta Grande. En la próxima fecha, Tiro Federal recibirá a San Lorenzo y Pitis será de local frente a Martín Ferreira. Esos son los partidos principales. Aquí en Huerta Grande va a jugar Huerta frente a San Esteban. Y te tiro las posiciones del femenino. Primero va Tiro Federal con 56 unidades, Pitis con 54, el Atlético Capilla del Monte con 50, Sportivo Huerta Grande con 46, Independiente con 44, luego lo sigue Martín Ferreira con 33, Leones con 31, 25 de mayo y Sportivo Brasil con 30 unidades.

12 y 46 minutos, seguimos aquí en La Cancha que los parió. Y como te conté al principio del programa, estamos en comunicación telefónica con Luis Rodi, un especialista en automovilismo. Buenos días, Luis, ¿nos estás escuchando bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para vos, para toda la audiencia, un gusto escucharlo. Y bueno, como siempre, tratando de brindarles la información automovilística del fin de semana y lógicamente algunos resultados que han tenido principalmente en lo que hace a la consagración de David Nalbandian en el primer puesto en el rally de Catamarca, en el rally del Poncho en Catamarca. Muy bien, David Nalbandian, primer puesto entonces en Catamarca, excelente la noticia. Sí, realmente el Rey David lució en su mejor performance, ganándole a unos pilotos destacados, como ha sido Marcos Ligato, que tuvo algunos problemas con el turbo, Federico Villagra también, que padeció todo el fin de semana de también falta de potencia en su motor, y bueno, algunos otros rivales como Baldoni, como, bueno, la gente que está a pleno en cuanto a la categoría Maxi Rally. David Nalbandian navegado esta oportunidad por Santiago García, que es el habitual navegante de Alejandro Carcio y que no está corriendo en este momento en el campeonato argentino. Lograron hacer una dupla realmente imbatible en todo el fin de semana. Desde el shutdown, desde el inicio de la competencia, se lo notó muy veloz, muy seguro en su manejo, y bueno, ha pasado un tiempo, ha podido trabajar mucho en la parte conductiva, en la parte mental, en la parte física, David, y ha podido lograr un resultado brillante, que creo que para su carrera deportiva en el tema del automovilismo ha sido muy destacada, ¿no? Claro que sí, en un terreno tan duro como debe ser Catamarca, me imagino, ¿no? Con esos terrenos tan agrestes que tiene. Sí, un rally durísimo, un rally muy tradicional, ya es un clásico el rally del Poncho en esta época. Uh-huh. Siempre se realiza esta competencia a nivel nacional y con caminos que son extremadamente duros, con mucha piedra suelta, con cortes y vados y saltos. Realmente es una carrera muy de montaña, muy muy difícil, y eso también es un doble mérito para David Nalbandian, que ha podido lograr esta consagración en la categoría máxima. Siempre estuvo cerca, pudo ganar algún rally a nivel provincial que hacía a modo de prueba, por ahí para ir midiéndose más cerca de los grandes del automovilismo a nivel rally nacional, y bueno, pudo lograr en esta oportunidad un triunfo contundente. Claro que sí. Bueno, se ve que se viene afianzando Nalbandian en esto del rally nacional. Parece que es bueno también en esto, ¿no? Aparte del tenis, el chabón, parece que es bueno de verdad. Mira, soy de los que creo que todo con disciplina, con claro, trabajo, claro, con esfuerzo, con dedicación, también con dinero, es lo que se necesita para este nivel, porque David ha destruido ya dos o tres autos en estas temporadas anteriores. No lo hemos visto en imágenes, algunos autos que han sufrido las consecuencias de un andar muy vehemente, muy veloz. Ha cambiado casi cuatro o cinco navegantes, que todos son de primera línea, pero nunca se sintió del todo cómodo con sus copilotos. Y ahora sí ha logrado una conexión muy importante con Santiago García, que es uno de los navegantes más veteranos que tiene el rally argentino en este momento. Claro. Y bueno, han logrado hermanar una dupla que ha sido imbatible el fin de semana, y se notó en los resultados, porque no es que la carrera la ligó de arriba, como quien dice, o como que algún otro tuvo problemas. Sin desmerecer y despreciar a los otros pilotos, siempre David estuvo desde el primer día, el viernes, en las pruebas previas de técnicas del shutdown, estuvo adelante y la primera etapa la ganó con cierta contundencia y afianzó en la etapa de ayer todo lo bueno que venía haciendo durante el fin de semana. Muy bien, Luis, ¿qué otra noticia tenés para comentarnos en este fin de semana? Bueno, mira, hubo rally en Sinsacate, el rally regional también. Uh-huh. Estuvo cumpliendo una cuarta fecha del campeonato de trepadas en la localidad de Sinsacate, con pocos participantes. Lamentablemente este rally provincial, este rally regional, está sufriendo las consecuencias de las diferencias con respecto al rally provincial, con muy pocas máquinas, pero bueno, se sigue tratando de abaratar un poco el tema de los costos de inscripción, bueno, tratando de incentivar a algunos pilotos que tienen autos de categorías ya menores o más viejos, o los mismos areneros, uh-huh, que han podido participar en estas carreras, los 147, los R12, los regatas. Muchos autos que ya en el provincial no son aceptados como válidos para poder participar, y bueno, con un total de 36 máquinas pudieron hacer esta cuarta fecha, y con muy buen resultado para algunos pilotos que van también haciendo algunas pruebas, ¿no?, en este rally regional, que tiene muchos protagonistas también que vienen del provincial. Y tengo una consulta que me llamó la atención aquí en lo que me estabas comentando. Me dijiste que fue con poca participación de máquinas, pero me nombraste 36 máquinas. ¿Qué es lo habitual en una fecha regional, digamos? ¿Cuánto es el número de autos que participan? A nivel provincial está un número promedio, está arriba de las 75 máquinas. Un sistema que ha cambiado respecto a años anteriores. Antes se corría viernes, sábado y domingo, con una etapa en el día sábado, un superfine nocturno el día viernes, y el día domingo también una etapa de cierre. Sí. Ahora, para abaratar un poco los costos y a través de algunos cambios que ha hecho la Federación Regional de Automovilismo, se han hecho unas modificaciones en el rally provincial, que sería una categoría superior al regional, y bueno, muchos pilotos que estaban corriendo en este campeonato de día domingo solamente, han pasado a correr en el rally provincial, que tiene esta misma modalidad, con un prime nocturno sábado a la noche, haciendo hoja de ruta durante el día sábado y todo lo que sería parte de presentación de administrativos y técnicas, y el día domingo una etapa tipo sprint con 6 tramos que se repiten habitualmente, y para concluir a 4 o 5 de la tarde, todo mucho más acotado, más reducido, menos kilómetros de carrera, menos costos en cuanto al combustible, en cuanto a la logística de hotel y eso, y hace que el provincial se haya como unificado, y todos los rallies, como ha sido el último que se hizo en Villa del Totoral hace 2 semanas, han tenido un parque de autos muy importante, y autos de alto nivel, o sea, autos que vienen de Maxi Rally, como te decía, como uno de los participantes ha sido David Nagavian en alguna de las fechas, como fue el Cruelese, y realmente han tenido mucha aceptación esta modalidad nueva, y por eso es que el regional de Trepa ha perdido convocatoria. Claro, como el propio deporte tiene que ir ayornándose a esta crisis o a esta situación económica que nos abate en todas las áreas, ¿no? Se siente absolutamente en todos los estamentos del deporte, y lógicamente la sociedad también padece esta crisis, ¿no? O sea, que el que quiere correr en automovilismo sabe que es un deporte caro, y bueno, le busca la vuelta para poder tratar de abaratar costos y tratar de buscarle la manera para poder participar con los menores costos posibles. Por eso se va acoplando. Nosotros tuvimos la posibilidad de poder correr en el Rally de La Rioja, en Olta, la semana pasada, con un 4K de la categoría RC2, la N5, la categoría más chiquita, los autos de estándar, y allá en el provincial riojano no cobran inscripción. Fuimos a dormir a casa de familia, bueno, tratando de hacer un mix, nos quedaba cerca, porque estamos acá desde Huerta Grande, nos quedaba relativamente cerca, Olta son 180 kilómetros, y bueno, no llegamos a correr un provincial, o sea que estamos hablando de costos más bajos todavía, corriendo en provincias vecinas, ¿no? Es difícil y a la vez triste no poder estar corriendo, representando al pueblo en un campeonato provincial cordobés, y tener que irse a correr a otro lado para poder, bueno, pasarse un poco las ganas y el gusto de poder participar, ¿no? Claro que sí, después de todo está considerado un deporte, así que tendrían que tener todo el derecho del mundo a poder participar de cuanta carrera se quiera, ¿no? Y tengo una pregunta, ¿cuánto sale la preparación de un auto, sin contar esto que vos me comentás de la logística, ¿no? El hotel, la inscripción, en fin, ¿cuánto sale preparar un auto, más o menos? Hoy tener que correr en un campeonato provincial cordobés de rally, tenés que contar aproximadamente con unos 40.000 pesos si es tu auto propio, ¿no? Si tienes ya que hablar de un alquiler, y bueno, uno de los equipos fundamentales por ahí que hay del rally cordobés, como el equipo de Salvano, como el equipo de Fernando Aglio, están cobrando un alquiler entre 35 y 50.000 pesos aparte de todo lo que vos gastas de la competencia, ¿no? O sea, claro, lo que sea gomas, nafta, inscripción, licencias deportivas y médicas, bueno, el alojamiento, todo lo que significa la logística de una carrera, de dos días solamente, es un costo importante. Claro, claro que sí, mucho dinero, mucho dinero. Muy bien, Luis, ¿alguna otra cosa más para agregar? Mira, quisiera darte un poquito los resultados de, claro, del fútbol de Huerta Grande. No sé si tenés ahí más o menos un poco la certeza de cómo estamos compitiendo nosotros a nivel del campeonato de Punilla, en los veteranos de Punilla, participando nosotros con los veteranos deportivos Huerta Grande. Bueno, lamentablemente tuvimos una derrota 1-0 con respecto a los muchachos de Balumba de Capilla del Monte. Uh-huh. Y los otros resultados fueron, bueno, Villas Unidas empató con Amigos de TEA 0-0, Racing de Valle Hermoso, el Racing A que le llaman, uh-huh, le ganó a San Esteban 5-1, el Racing B, también de Valle Hermoso, le ganó a la Cumbre 2-0, River, y jugó con 25 años de la Cumbre, le ganó 2-1, y bueno, quedaron libres Atlético de Falda y Atlético Capilla del Monte. También, bueno, saber que la primera local, habrás comentado algo al respecto, uh-huh, perdió lamentablemente 1-0, y la reserva perdió también 3-1. Las únicas que salvaron la ropa fueron las chicas, que pudieron ganar su partido disputado acá. Bueno, mucho para el deporte en todos los aspectos, pero bueno, lo más importante del fin de semana para nosotros ha sido eso. Muy bien, Luis, la verdad que un placer, y bueno, podemos, ya lo tiramos al aire, le comentamos a la PAN audiencia, y también allá este programa se transmite también por Radio Roja en Casa Grande. Podemos comentarle a la audiencia que dentro de lo posible, Luis Rodí, vas a estar participando los lunes con tu espacio, con una columna de automovilismo y los fierros, que es lo que tanto te apasiona, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Siempre ligado al deporte, ya sea el automovilismo, que es lo que nos apasiona desde hace tantísimos años, y lógicamente también teniendo en cuenta el deporte local, tratando siempre de darle una relevancia a lo que uno hace y al deporte en general acá en la zona de Punilla, que tanto nos gusta y nos apasiona y nos entusiasma. Así que bueno, te agradezco muchísimo la posibilidad. Seguramente ya los lunes próximos estaremos con algún informe también especializado de pista, lo que ha sido el turismo nacional, el turismo de carretera, el fin de semana. Bueno, vamos a tratar de traer toda la información para que la audiencia esté al tanto de lo que ha pasado a nivel local, nacional y también internacional. Excelente, Luis, un placer para nosotros que comience a ser parte del staff del programa. La verdad que es muy muy bueno tener varias personas que se vayan sumando a esta idea, ¿no?, del programa. Te agradecemos y bueno, estaremos en contacto el lunes que viene. Dale, le agradecido soy yo, un saludo grande para vos, para toda la audiencia, y estaremos en contacto, si Dios quiere, el próximo lunes a esta misma hora. Gracias, chicos, que anden muy bien. Hasta luego. ¿Estás escuchando? La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Muy bien, escuchábamos a Luis Rodi, un especialista en esto del automovilismo, el rally, el turismo carretera y demás, que se suma al equipo de La Cancha que los parió. Así que los lunes podemos estar teniendo el placer de escuchar y tener el resumen de la fecha de automovilismo y rally. De ahora en más, un placer y bienvenido Luis Rodi a La Cancha que los parió. Y nos vamos al próximo tema a las 13 horas en puntos. Escuchamos un vallenatitus para todos. Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. de tu partida. Y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Val, ¿qué estás escuchando? La cancha que lo parió. Que se puso ahí en la... minutos, seguimos en la cancha que los parió y te comento los resultados de la Superliga, fecha número 2. Huracán le ganó 2-0 el viernes, importante victoria del Globito, de mi querido Globito, allá en Buenos Aires. Aldo Civi, Argentino, 0-0. Central le ganó 1-0 a Talleres. Vélez 2-2 frente a Racing. Unión 2-1 Defensa y Justicia. San Lorenzo le ganó... San Silencio, perdón, guarda. San Silencio le ganó 1-0 Gimnasia en el Bosque. Banfield, luego de que le regalaran un penal, le ganó 1-0 Estudiantes de La Plata. River aplastó a Lanús 3-0. Y Boca le ganó 2-0 a Patronato. El fútbol grande y mentiroso de nuestro país. También se están disputando los Juegos Panamericanos Lima 2019 y este fin de semana fue la jornada con mayor cantidad de podios argentinos. Se ganó un montón de medallas. Te tiro más o menos los importantes como para que, viste, los y las importantes, porque la verdad que las que más ganaron fueron las chicas. Te lo tiro, mirá, entre las deportistas destacadas encontramos el oro de Nadia Podoroska en tenis sobre polvo de ladrillo. También tenemos la conquista de Cecilia Viajoli, quien con 34 años ganó la medalla de plata en la prueba 10 kilómetros de aguas abiertas. Nadia Riquelme, primera argentina en ganar un podio en slalom. Salió tercera en slalom, bronce en slalom. Toma. Ornella Pelizzari, un bronce en surf. Ornella Pelizzari también en surf. Todos deportes nuevos que se van ganando, ojo. Y también tenemos el básquet. Después de 24 años, la gente del básquet, de la mano de Scola, se pudo consagrarse campeón. Venció a Puerto Rico por 84-66. Entonces quedamos sexto con 14 oros. Primero está Estados Unidos con 54, Brasil con 22, México tiene 20, Canadá 19, Colombia y Argentina. No, Colombia 16, Argentina y Cuba 14. Esas son las medallas de oro que tenemos en los Juegos Panamericanos. Podemos ganar en el fútbol, que estamos en la semifinal, también lo podemos ganar en fútbol. Así que bueno, qué sé yo. Juegos Panamericanos, ahí tenés, en la cancha que los parió. La Delirio Valdés, Delirio Valdés. Seguí escuchando La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. La cancha que los parió. Un camino bello. Ahora sí, muy bien, 13 y 12 minutos, seguimos en la cancha que los parió y tengo algo para comentarte, lo levantamos de la tinta, te aviso, que me estoy choreando la noticia, pero no es un choreo, es algo para compartir con todos y todas, se entiende esto, ¿no? Así que bueno, reclamo a la Unión Argentina de Rugby por los 152 rugbyers desaparecidos. ¿Qué es esto? Familiares y organismos de derechos humanos le pedirán a la Unión Argentina de Rugby que tenga un gesto por la memoria de sus jugadores desaparecidos. El 70% de los deportistas víctimas del terrorismo de Estado tuvieron una pelota ovalada en sus manos. Esto es una nota de Gustavo Veiga que hizo para Página 12 y levantó la tinta. Es una idea de Carlos Pisani de la agrupación Hijos junto con Julián Axact, que es un hijo de un rugbyer desaparecido, abogado, poeta y docente, organizan un pedido de reconocimiento de desaparecidos a la Unión Argentina de Rugby. De 220 desaparecidos deportistas, el 70% eran rugbyers. Más allá de este pedido, que ya fue ignorado en el 2015 por la Unión Argentina de Rugby, se organizará la cuarta edición del Torneo Nacional Homenaje a los Rugbyers Desaparecidos en Bariloche, el 9 y 10 de noviembre. Cabe destacar que en la previa al partido a disputarse entre los Pumas y los All Blacks en la cancha de Vélez, los jugadores del seleccionado visitante visitaron las instalaciones del Espacio de la Memoria ubicado en la ex ESMA. En un par de semanas, sin un plazo prefijado, la carta que busca un pronunciamiento de la Unión Argentina de Rugby llegará a destino. Pisoni y Axac, también hijos desaparecidos, le dieron forma a la propuesta que ya recogió varias adhesiones. A nivel institucional, el rugby no ha mostrado vocación de revisionismo. Los propios clubes se niegan a participar de esta petición, que ya fue rechazada por una parte bastante de derecha de la Unión Argentina de Rugby. En el club de Gonet hay una placa que recuerda a sus 20 jugadores desaparecidos. Axat les dedicó un poema, Los Canarios Románticos. Una de las luchas más dentro del deporte, la sociedad y la memoria. Gente, 13 y 15, nos vamos un cachito antes por cuestiones circunstanciales. 13 y 15 nos vamos, agradecemos a todas y todos los que hacen posible este programa, al colectivo como siempre de Radio Panamericana que nos brinda el aire, que nos brinda el espacio, que nos deja decir y hacer lo que querramos, a la gente de la COPE que nos alberga en su sede, en un edificio hermoso hecho con mucho pulmón y mucho cariño, a toda la gente que hace posible esto, a mi familia que siempre me aguanta, a mis hijos, a mi esposa, a todos los amigos, las amigas, les amigues. Un saludo grande. Será hasta el lunes que viene. Nos vamos con Ladelio Valdés. Y nos vemos el lunes que viene.